llevan, ya me llevan. Ya me llevan en los aires. Para que me entretuviera por las regiones del valle. Para que me entretuviera por las regiones del valle. Para que me entretuviera por las regiones del paso. Todo el que cante lo ajeno, yo digo que es medio artista. Todo el que cante a lo ajeno, medio artista. Cuando se presenta el dueño, la gente con su cosita. Cuando se presenta el dueño, la gente con su cosita.